Damos gracias a Dios por el regalo de la fe que nos permite reconocerlo vivo, presente en nuestra vida. Cada vez que celebramos la misa, estamos haciendo referencia a alguien presente. No hacemos memoria de un ausente que vivió hace mucho tiempo, dejó una maravillosa enseñanza, pero ya no está aquí. Nuestra fe nos asegura que Él vive hoy. Ese Jesús ha querido amarnos hasta el extremo de dar la vida y resucitar por cada uno de nosotros que tenemos tantas heridas para sanar. Cada uno es como la oveja de la parábola o la moneda que se ha perdido. Y Dios siente alegría porque nos hemos dejado encontrar por Él para declararnos su amor sin límites. Creemos en un Dios vivo que se ha encarnado y asumió un corazón grande para amar. Eso lo lleva hoy a sanar, perdonar, consolar, fortalecer. De allí que nuestra fe se ha de fundar en esa presencia. Él vive hoy con un corazón ardiente para amarnos a cada uno, así como somos, dispuestos a transformarnos, si libremente se lo permitimos, asumiendo los valores evangélicos que nos enseña. Goya Producciones elaboró una película que lleva ese nombre, Corazón Ardiente. Relaciona el hecho de aquel milagro eucarístico en donde el sacerdote dudó de la presencia real y la hostia se convirtió en un trozo de corazón. Y la revelación a Santa Margarita María Alacoque. Vale la pena recordar el valor de la participación activa, plena y comunitaria cada domingo en la misa. Allí, con fe viva, podremos acercarnos a ese manantial que brota del corazón abierto de Jesús. Es un torrente de misericordia que nos llena de la gracia del Señor para realizarnos como personas en este mundo encaminados a la eternidad. Al salir de la misa, estamos llamados a prolongarla viviendo el mandamiento nuevo del amor con obras. Eso nos compromete a participar activamente de la Iglesia Católica, no como espectadores, sino como protagonistas. Cada uno desde su lugar ha de hacer algo para mejorar la Iglesia, porque ella siempre necesita reformarse. Solo se puede mejorar cuando cada uno de sus miembros, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, intentamos ser mejores en todas las dimensiones de nuestras personas humanas, comenzando por lo espiritual, pero abarcando las otras, que son nuestro modo de pensar, emocionarnos, vivir los valores, lo físico, lo social. En esto último es clave pensar que no somos islas, y es en la sociedad humana en donde hemos de procurar hacer que este planeta sea cada día más habitable.